La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Radionauta FM y Pulso Noticias. 4 minutos pasan de las 8 de la mañana de este lunes 5 de diciembre, 23 los grados ya en La Plata y alrededores. Hoy es un día más allá del sol, de la temperatura, un día más triste y más feo en esta tierra. En el día de ayer, a los 83 años de edad, fallecía Vicente Cito Lema, militante, poeta, profesor de un montón de jóvenes que militamos. Me siento joven hoy, de quienes seguimos dando una batalla desde las trincheras de la cultura, fundamental para pensar cómo seguir construyendo un mundo más justo, más solidario, más rebelde. Fue sumamente importante para quienes habitamos el Olga, para quienes militamos junto a quienes pedimos justicia por los asesinatos de Darío y Maxi. Vicente, en el año 2005, sacaba La Pasión del Piquetero, una obra que llenaba de poesía un hecho sumamente poético, como fue el acto heroico de compañerismo de Darío de volver a la estación a rescatar a quienes estaban siendo perseguidos por la policía, encontrar el cuerpo de Maxi agonizando y poner su cuerpo para defenderlo, siendo cobardemente asesinado por la espalda ese día en esa masacre. Estuvo acompañando a la familia, estuvo yendo cada vez que pudo a las actividades en el puente. Más allá de la edad, más allá del frío de las noches de junio, Vicente siempre estuvo del lado que hay que estar, del lado de los que luchan, de los que sufren. Y su poesía también, toda su historia de militancia lo pone siempre de ese lado, desde el FATRAC, Frente de Trabajadores de la Cultura, Frente Revolucionario de los Trabajadores de la Cultura, no recuerdo las siglas, y recuerdo un momento de Vicente en un congreso hablando sobre cómo construir desde la cultura, ¿no? Desde cómo pararnos desde una construcción de la cultura desde abajo, a la izquierda, de la cultura popular. Y él nos problematizaba y nos decía que había que ir más allá, que cultura popular podía ser fácilmente apropiada por el sistema, por el Estado, por los capitalistas. Teníamos que construir una cultura subversiva, un hecho que nunca pueda ser apropiado, que nunca nos puedan lavar nuestra lucha para transformarla en una bandera vacía. Y ahí fue donde muchos empezamos a acuñar este término, este concepto de cultura revolucionaria, cultura subversiva, para hablar de nuestra militancia cotidiana. Es tristísimo la partida de Vicente. Hasta hace poco, escribiendo, incluso cuando se dio la muerte de Eve, Vicente ahí escribiendo, siguiendo, poniendo sus palabras para entender la realidad. Hoy ya no lo tenemos, pero nos queda muchísimo construido, producido por él. Vamos a compartirles épocas de Vicente para recordarlo también en su propia voz.

Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Estás escuchando La Primera Maraña. Lunes de 8 a 9 horas por Radionauta. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Diecisiete minutos pasan de las 8 de la mañana, 26 los grados en este momento, con una máxima de 33 para el día de hoy, con una sensación térmica que va a llegar a los 35 grados entre alrededor de la 1 de la tarde, el comienzo de una semana sumamente calurosa. Y para arrancar la semana con toda la información necesaria, les compartimos los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Se siguen disparando los casos de COVID. El Ministerio de Salud reportó ayer 9 muertes por coronavirus y un 279% más de casos que el domingo pasado. Aumento de boletos del colectivo. El reciente ministro de Transporte, Diego Giuliano, confirmó que desde principios de 2023 se impondrá un nuevo aumento del 40% para los colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires. En La Plata, ese aumento llevaría al boleto a 38 pesos el viaje mínimo y 47 pesos el recorrido más extenso. Reparación de legajos. Rinden homenaje a 158 estudiantes y trabajadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata que fueron víctimas del accionar represivo durante la última dictadura militar, cívico-eclesiástica, empresarial. Repararán sus legajos en un acto esta mañana. Acuerdo para levantar el secreto fiscal en el exterior. Esta mañana se firmará con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo para el intercambio de información en materia tributaria que permitirá tener acceso a los movimientos de las cuentas de argentines en ese país desde septiembre de 2021. Además, se trabaja en un nuevo blanqueo de capitales. Estará el representante americano Mark Stanley y el presidente de la AFIP, Carlos Castagneto, junto a Sergio Massa. Precios sin intermediación. El mercado central dio extensión al acuerdo de precios accesible que regirá hasta el próximo viernes 9 de diciembre con una amplia propuesta en panificados, carnes, bebidas y productos para la mesa navideña en el predio ubicado en Avenida 520 y 115. Estos fueron los títulos preparados por Pulso Noticias para el día de hoy, para arrancar la semana informades, como siempre, para profundizar, para leer un poco más sobre las noticias de la región, pueden entrar a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí en el portal de los compañeros de Pulso van a encontrar todo el desarrollo periodístico. Ya está publicada. La semana pasada le hacíamos una entrevista a Estefanía Velo sobre las actualizaciones del caso de Andrés Núñez, la libertad que busca uno de sus asesinos y la jueza que estaría accediendo a esa libertad. Toda esa investigación está ahí ya publicada y, como siempre, arriba a la derecha queda el botoncito de suscribite en el banner principal de la página. Le dan clic ahí y de esa forma también pueden aportar económicamente y apoyar el periodismo cooperativo. Con la noticia de Vicente que nos sacudió esta mañana, no pude comentarles lo que hay para el día de hoy pensado. Como cada lunes vamos a estar hablando con nuestro columnista de deportes, Pedro Garay, para seguir analizando lo que viene pasando en Qatar 2022. Supongo estaremos hablando de lo que fueron los triunfos de Argentina. Porque ¿cuándo fue la última vez que hablamos con Pedro? Fue el lunes, vamos a hablar seguramente de Argentina-Polonia, Argentina-Australia. También cómo se terminaron de conformar los octavos de final y algunas despedidas de grandes promesas que quedan afuera nuevamente del Mundial. Todo eso seguramente vamos a hablar con Pedro Garay. También vamos a estar en comunicación con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, por la causa Facundo Astudillo Castro, su desaparición seguida de muerte. Vamos a estar en comunicación con él en breve nomás. Pero antes que eso, seguimos en este recorrido de música del 2022 para... Es de alguna forma un cierre, vamos a ir haciendo, es como ya estamos en balance, mood balance, ¿no? Ya diciembre nos pone en esa sensación de que todo va cerrando. Algunas cosas son evidentes que van cerrando, como por ejemplo lo que es la primera maraña. Decíamos 8 programas nos quedan por delante, 3 esta semana, tenemos una semana con ahí feriados jueves y viernes, lo cual está bueno que piensen dónde los va a encontrar el jueves con 37 grados más o menos, que parece que va a ser en la ciudad, 37 grados el jueves, 36 grados el viernes, así que si esos días de descanso les encuentran con aire acondicionado y pileta, bien, y si no, busquen refugio en algún amigo que tenga o aire acondicionado o pileta, o huyan de esta ciudad que se va a transformar en un infierno en esos días. Y luego una semanita más y el 16 de diciembre ya le estaremos diciendo chau a este 2022 desde Primera Maraña. Entonces en estos días vamos a estar repasando los discos que fueron ganando en cada competencia de los lunes, donde les proponíamos un enfrentamiento entre dos discos. Ustedes del otro lado decidieron cuáles fueron, de alguna forma, los mejores 16 discos del año. Fueron 16 los partidos que supimos ahí armar para que ustedes voten. Así que en estos 8 programas que nos quedan vamos a pasar 2 canciones de cada uno de esos discos. De La Renga en particular, como sonó el lunes pasado, no vamos a repetir ninguna. De alguno de los otros discos puede que repitamos alguna porque pasaron hace mucho tiempo, ya nos olvidamos qué canciones pasamos y cuáles no, así que puede ser que alguna se repita, vamos a intentar que no. Pero para terminar de repasar con esta segunda canción lo que fue Alejado de la Red, publicado el 4 de febrero de este año, suena El que me lleva. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Estás escuchando La Primera Maraña. Lunes, de 8 a 9 horas. Por Radionauta. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002.

Conversábamos con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, sobre cómo se va cayendo toda esta mentira armada por la policía bonaerense, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y parte de los medios oficialistas bancando este entramado para sostener la mentira y la impunidad alrededor del caso de la desaparición seguida de muerte de Facundo. Seguimos repasando los discos editados este año, un 11 de febrero, un par de días después de que salía Alejado de la Red de la Renga, se publicaba Earthlings, disco solista de Eddie Vedder, el primero de sus discos solistas que suena más a lo que conocemos de Eddie Vedder, Pearl Jam. Cuando lo pasamos, pusimos esos temas que más nos hacían acordar a Pearl Jam. Hoy van a sonar tal vez los que menos nos hacen acordar y empezamos con Fall Out Today. The questions in her mind, oh, trying to subtract the great divide, feeling drowned in her perceptions, reaching out in all directions, no escape. Chances granted one more time, peering in the depths of darkness, found a light, and the hope she thought abandoned was not lost, but her companion kept her safe. Porque alguien más ya se tomó ese trabajo. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Y es parte de la esencia del adolescente, creo también. Tener cualquier tipo de sentimiento al palo. Vos pues sos muy amiga de pasarlo como el culo. Yo odio estar como el culo. Perspectiva adolescente. Lunes, 19 horas, por Radio Nauta. En este podcast amamos las harinas. Sí. Entramos a la recta final de este programa de lunes 5 de diciembre de Primera Maraña y le damos sin más la bienvenida a Pedro Garay y la columna, ya no le digamos columna deporte, digámosle la columna de Qatar 2022. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pasa mucho entre lunes y lunes en Qatar, que nos vemos, es un montón. Sí, sí, es cierto, siguió siendo un mundial con algunas sorpresas reservadas, ¿no? Digamos, ya el lunes pasado habíamos vivido las sorpresas que no nos gustaron, como la de Argentina-Arabia, pero después una serie de resultados que habían roto los prodes. Bueno, siguió esa tendencia, pero bueno, como dice todo el mundo, ¿no? Octavos de final, arranca un mundial nuevo. Y ahora hay que ver hasta qué punto se sostiene, ¿no?, la posibilidad de los de las selecciones menos tradicionales de seguir avanzando, de seguir consiguiendo resultados sorpresivos, o bueno, si se empieza a imponer en las instancias finales la experiencia, ¿no?, la chapa, el hambre, más que el hambre, diría, la obligación de ganar, ¿no?, que a veces tienen las selecciones grandes. Digo esto porque, bueno, lo hemos hablado respecto al Boca campeón, ¿no? Boca al final termina siendo un equipo que muchas veces no juega bien, pero sus jugadores están obligados a ganar. Mucho más que los de otros equipos, ¿no? Que por ahí, bueno, Hay algo flotando en el aire de hacer una buena campaña, ¿no? Bueno, eso le está pasando a algunas selecciones que por ahí no están jugando del todo bien, ¿no? Pero bueno, tienen que avanzar, ¿no? Lo tienen que hacer porque los persigue ese arma de doble filo que es la presión y la obligación, ¿no? La exigencia de ganar. Selecciones como Portugal, por ejemplo, ¿no? Hasta el momento no han demostrado el fútbol que uno espera que jueguen por los nombres propios, ¿no? Porque después el ensamblado siempre es más complejo en el fondo, ¿no? El fútbol no es una suma de nombres, pero bueno, tiene una cantidad de nombres que uno hubiera dicho, bueno, hubiera esperado más de esa selección. Incluso Países Bajos, hasta el partido de octavos de final contra Estados Unidos, que gana 3-1, no había mostrado demasiado, le había alcanzado con momentos, con chispazos, en un grupo que estaba condenado de alguna manera a ganar. Bueno, ahora contra Estados Unidos pareció ya dar un plus, más allá de que el rival argentino del próximo viernes a las 16 horas, Países Bajos, ese país al que antiguamente llamábamos Holanda, bueno, va a ser un rival difícil de por sí, ¿no? Por sus nombres, por su experiencia. Es un partido para Argentina distinto a todo lo que venía jugando, ¿no? O sea, Argentina jugó cuatro partidos con rivales que le entregaban la pelota, que no se la disputaban y que lo esperaban. Eso trae su serie de problemas, ¿no?, a resolver. Argentina no lo pudo resolver con Arabia, jugó un papel la suerte, ya lo hablamos la semana pasada, jugó un papel el nerviosismo generalizado, jugó un papel Arabia también, corriendo muchísimo, teniendo algunas ideas interesantes, arriesgadas, sobre cómo mantener ese bloque defensivo, ¿no?, subiéndolo, tirándolo side, bueno, y por supuesto siendo muy efectivo en las pocas que tuvo. Después, creo que con México y Polonia, Argentina tuvo paciencia para romper ese bloque defensivo. Lo mismo en su primer partido de octavos de final, que se jugó el fin de semana, ¿no?, contra Australia. Argentina, bueno, sabía ya de entrada que Australia es un equipo que espera abajo, muy fuerte abajo, con un central muy alto como Harry Sotter, que sale rápido por las bandas. Y un equipo que, en definitiva, con muy poco había hecho mucho. Le hizo goles a todos los equipos en la Copa del Mundo, un poco de fortuna, como el gol que le hizo Argentina, pero no era un equipo inofensivo. Era un equipo que con dos o tres jugadas te podía hacer daño. O por lo menos eso pasó en la Copa del Mundo. Pero bueno, Argentina, como les decía, ¿no?, finalmente usó el mismo plan de juego básicamente para todos los partidos que disputó hasta ahora. Hasta los cuatro partidos era, bueno, sostener el plan de juego, incluso cuando uno estuviera frustrado, intentar, y en algún momento la idea era como que de tanto golpear, ese muro se iba a terminar cayendo. Se criticó muchas veces que es un equipo de toque previsible, es lo que provocan estas defensas en bloque bajo, pero bueno, no sé, quizás faltaron algunas alternativas. Argentina no tiene 9 de área, no tiene un 9 de área clásico, no tiene ningún grandote, entonces eso también te reduce las opciones, no puedes tirar tanto desborde y centro. Una herramienta que se usó mucho en el Mundial es el desborde y pase atrás a alguien que entrara por atrás. Argentina lo hizo, de hecho el primer gol de México, de Messi contra Australia, tiene algo de eso. Pero bueno, todas estas herramientas van a ser guardadas en la mochila, o bastantes de estas herramientas, contra Países Bajos, que es otro país, ¿no? También es un juego de contragolpe, pero disputan muchísimo más la pelota, presionan en otro lugar de la cancha, la posición va a ser mucho más dividida, y por supuesto tiene jugadores de una jerarquía individual que creo que Argentina no ha enfrentado hasta ahora. Alguno me dirá, ahí, pero Lewandowski y Zielinski en el lado de Polonia, puede ser, pero son dos contra los 7-8 jugadores de Países Bajos, de élite, y además se conocen en las academias holandesas, todos juegan igual, saben cómo juega, ¿no?, de memoria el equipo para atacar, que es algo que Argentina no ha enfrentado, un equipo que lo ataque, que le intente hacer daño con pelota dominada y no utilizando este fútbol un poco directo, un poco ligado a las circunstancias del azar que utilizaron Polonia, México, Arabia y Australia. Así que es un desafío nuevo en una instancia que, como decía en 2014 Alejandro Sabella, para Argentina ha sido siempre compleja, ¿no? Los cuartos de final lo superó en el 78, en el 86, en el 90 y en 2014. En el resto de las circunstancias, Argentina se fue a casa en cuartos de final. Por eso Alejandro Sabella le llamaba el Rubicón, y ese es el desafío que tendrá Argentina el viernes, ¿no? Volver a cruzar el Rubicón contra un rival que lo va a exigir como lo exigieron todos, porque a Argentina nunca le sobró nada. Argentina, si algo tiene, es un equipo que sabe resolver situaciones dentro de la cancha, un equipo con carácter, que no se cae ante las adversidades, pero que le va a proponer nuevos desafíos, y habrá que ver cómo reacciona la selección. Sí, también llega, creo que, a diferencia de... igual, más allá de que este Mundial, y cada vez se queda más en evidencia, que no vale entrar a la cancha con prejuicio de contra quién se enfrenta, Países Bajos tiene más nombre de que los las selecciones con las que nos venimos cruzando en el Mundial. Digo, eso también juega, me imagino, un poco más que el resto de los partidos. Pero bueno, también Arabia Saudita era algo sencillo y así fue. Sí, a ver, muchas veces el prejuicio está puesto desde nosotros y no tanto desde los jugadores que, por supuesto, deben pensar, bueno, a Arabia le tenemos que ganar, ¿no? Lo pensamos todos, pero no creo que se tomen el partido con más liviandad, ¿se entiende? No, claro. Ahora, claramente Países Bajos representa una amenaza, representa una preocupación. Los centrales saben que no van a tener que defender dos o tres pelotas como ocurrió con sus otros cuatro rivales, sino que van a tener que defender una buena cantidad de pelotas, van a tener que estar afilados. Probablemente Argentina, bueno, por lo menos es lo que se especula, quizás ponga línea de cinco para frenar la marea naranja. Es otro partido, por supuesto, por el nombre, pero sobre todo por lo que propone. O sea, es otro partido más desde lo práctico que desde lo simbólico, ¿no? O sea, Países Bajos es Países Bajos, es la selección grande que es, con su tradición, con su estilo de juego, por lo que propone dentro de la cancha. No es un nombre que se ganó en base a glorias del pasado que no se repiten. Es una escuela de fútbol que juega de una manera casi todos los mundiales y que esa manera es una manera peligrosa. Argentina ha tenido varios duelos con Países Bajos y siempre son duelos muy parejos, de altísimo vuelo futbolístico. Entonces, en todo caso, me parece que el respeto viene por ahí, por saber que, esta es una selección que cuesta, que es difícil, le cuesta a todo el mundo, es una selección que sabe a lo que juega, es una selección con un estilo de juego difícil para todos los equipos del mundo. Y bueno, digamos, quizás con Arabia era más, bueno, Arabia hace esto, pero nos van a dar la pelota y va a depender más de nosotros el partido que de ellos. Ahora se sabe que el destino del partido va a estar en disputa, ¿no? Pedro, para cerrar, ya se nos va el tiempo. Nos ha dado muchas sorpresas, muchas perlitas nos viene dando, y seguramente va a seguir dando. Yo elijo quedarme con el gol sobre el final de Camerún a Brasil y ese triunfo y ese festejo que creo que va a ser el mejor del Mundial. ¿Cuál para vos es como esa sorpresa que dio o que viene dando este Qatar 2022 hasta ahora? A mí me da la sensación de que hubo muchas, ¿no? El doblete de Japón ganándole a Alemania y España fue una bomba, ¿no? Porque además en el medio perdió con Costa Rica, rompió el grupo, sacó a Alemania en primera fase, una Alemania que es la segunda vez que queda fuera en primera fase, y uno lo mira, los nombres que tiene, es una selección de super elite, ¿no? De super elite, de super nivel. Con jugadores jugando en el primerísimo nivel y haciendo diferencia en las principales ligas del mundo. Y después me parece que además del gol de Camerún a Brasil, el otro momento top nos duele es el gol sobre la hora de Corea del Sur, una selección que les había señalado, es de las de Asia la que tiene más jugadores jugando en el primer nivel internacional, durísima desde lo físico, para nada ingenua, ¿no? Que es una de esas cosas que se suele repetir cuando los equipos no son de Sudamérica o de Europa, ¿no? Como es una selección ingenua en el fondo, esto para nada ingenua, muy intensa. Y bueno, sobre la hora, ¿no? Marcando un gol para el 2-1 de Corea, que dejó afuera, ¿no? De 2-1 de Corea sobre Portugal, que dejó afuera a Uruguay, que estaba ganando su primer partido en el torneo. Uruguay no hizo un buen torneo, digo, no es la eliminación de Alemania tampoco, por el torneo que había hecho y por los jugadores que tiene, pero bueno, no deja de ser sorpresiva la salida temprana de Uruguay, que no pudo ganar ninguno de sus dos primeros partidos y de hecho no había marcado goles. Dicho todo esto, el resultado de Brasil, el resultado de Portugal, incluso la derrota de Francia en la última fecha, tienen asteriscos, ¿no? Son equipos que pusieron suplentes o mixturaron al menos, o para esa altura del partido ya habían hecho 5 cambios, una rotación completa para intentar ya descansar, porque estaban clasificados o casi clasificados, ¿no? O virtualmente clasificados. En ese sentido, bueno, son partidos que, por más de que sorprendan, se justifican desde ese costado. Fueron los últimos batacazos de un Mundial que ha dado muchos batacazos, que ha dado muestra de que el fútbol a nivel internacional está creciendo a pasos agigantados, algo que ya se sabía, algo que se dice todos los Mundiales, bueno, en este Mundial parece que se está demostrando un poco más. Ahora, por supuesto, como les decía, el momento para los equipos chicos de crecer. Lo van a lograr, lo van a lograr algunos, lo van a lograr todos, no lo va a lograr ninguno y vamos a tener un cuartos de final de selecciones sudamericanas y europeas. Bueno, vamos a ver qué tiene para entregarnos a este Mundial, que hasta aquí, dentro de la cancha por lo menos, viene siendo bastante divertido. Pedro, un abrazo enorme, muchísimas gracias por la columna. Un abrazo para ustedes. Nos despedimos corriendo de este lunes 5 de diciembre, de esta primera maraña. Agradecemos al equipo que hace posible esto. Saba Schulman en la operación técnica, Walter Amorio, Ramiro Latarza, Lautaro Castro, la producción de Pulso Noticias. Mi nombre es Pablo y nos despedimos con este tema también del disco Earthling de Eddie Vedder, que no suena a Pearl Jam, suena a estas cosas que Eddie Vedder hace cuando hace discos solistas, que intenta de alguna forma separarse del sonido al que lo tenemos más referenciado. Y es una dupla fantástica, Eddie Vedder, Elton John, y esto es Picture.